estoy aquí como en casa porque trabajo ahí al lado. Empezamos aquí el plan integral y bueno, intentar hablar un poco desde la cabeza, otro poco desde el corazón y me va a resultar difícil porque también yo vengo del ámbito de la participación y trabajo con este tipo de material que me provoca muchas sensaciones, ¿no? Sobre todo el último discurso del hombre de Orcasitas me parece que es digno de analizar de principio a fin y da muchas claves de por qué estamos como estamos, ¿no? Y cuando estaba viendo no sabía por dónde inclinarme, también al marco del flamenco, yo no soy ninguna experta en ese tema. Me gusta mucho el tema de las culturas populares, creo que está bastante poco trabajado y muy estigmatizado, que no es la cultura popular ni el Ministerio de la Cultura Popular de la época de Franco, ni mucho menos, sino que habla de la forma en la que la gente de a pie nos comunicamos, nos reinventamos, nos relacionamos con el espacio, con el otro, con el colectivo, ¿no? Y resignificamos todo eso que nos llega desde fuera, ¿no? Y lo resignificamos de una manera bonita y popular, que diría Carlos Cano, ¿no? El mecanismo tira para adelante, reinterpretando, resignificando. Y eso es, para poder hacer eso, es muy importante el soporte donde se generan esas relaciones, el espacio donde se genera eso, ¿no? Y posiblemente lo que ha pasado en alguno de estos barrios es que eso se ha ido quebrando. Yo veo dos diferencias así muy marcadas en la película, que nos puede servir para traer hacia aquí, y que van a recomponer dos modelos culturales que perduran. O sea, tú te vas al barrio del Pilar, yo me he criado una parte en Madrid, aunque soy andaluza, he hecho un montón de encuestas en el barrio del Pilar, porque ahí me he pagado parte de la carrera, y me lo he pateado. Y por otra parte, Orcasitas me lo conozco de otra manera, no es tanto una aproximación física, sino como una aproximación de ir investigando, de tener muchos colegas que trabajan allí, que hay un movimiento vecinal impresionante y que sigue siendo impresionante. Y tiene que ver con cómo empieza y cómo se desarrolla frente al barrio del Pilar, que es otro movimiento asociativo totalmente distinto. Un movimiento asociativo mucho más parecido al movimiento asociativo que venimos a conocer ahora, que es el representante, el agente. Voy a ser un poco bruta en las palabras, perdonadme. Creo en el movimiento asociativo, vamos, lo creo, creo que es una forma de reinventar, pero una parte de cómo se ha ido degenerando ese movimiento asociativo me gusta poco, ¿vale? Entonces, cuando la administración nos pide interlocutores y accedemos a eso, a ser interlocutores como agentes, negamos a la gente que con la que hemos construido. Ese movimiento es el que a mí verdaderamente no me gusta. Niega a las personas, es un representante que verdaderamente representa desde su imaginario, pero no desde el imaginario que se tiene que reconstruir cada día con las contradicciones, con los intereses diversos que se dan en un espacio como Polígono Sur, en un espacio como el centro de Sevilla, ¿no? Y eso se va recreando constantemente. Constantemente llevamos imaginarios sobre la calidad de vida que nos viene por la cultura de masa, la publicidad, y al mismo tiempo una cultura oficial con mayúscula, el cole, decía Rafael Amor, un cantautor, pasamos por las distintas presiones, que son la guardería, el cole, la universidad, el matrimonio, y todo eso nos va filtrando y nos van adaptando a un modelo de ser bueno, de calidad, buena gente. Y eso hay que desmontarlo cotidianamente, porque si no, ayer estaba un poco cabreada con las noticias de la matanza esta que ha habido en los escolares en Pakistán, sí. ¿Y cómo se trabaja el tema de la cultura islámica, no? Yo creo que ha habido gente católica y otros que han hecho una matanza y no tiene que ver con que si el islamismo fuese una cuestión violenta. Pero ese imaginario lo tenemos. Yo soy un tío que tiene rasgos árabes, y es que te echas a temblar, porque el imaginario que nos están vendiendo todo el día con eso es ese. Este es el modelo, esto es tal, y no es así, no es así. Y no podemos acceder a él porque ya de por sí no me voy a sentar al lado de uno que tenga rasgos árabes para intentar comunicarme con él, no desde el miedo, sino desde la diferencia, para que me diga si esto es así o no es así, porque ya que de por sí ya me paro. Entonces, cabrea mucho esto, y si no tenemos espacios donde nos podamos juntar para reinventarnos, para sacar el chiste, la mufa, el buen humor, la diferencia, pues imposible que podamos vencer a eso que nos llega todos los días por vena, que es que nos entra. Y aparte de eso, ya lo digo, el modelo que nos entra es la cultura oficial, que tenemos que estar obligatoriamente escolarizados desde los 6 hasta los 16, así que ahí también hay mucha tela que cortar, ¿no? Entonces, lo que viene a mostrar esto son como dos formas distintas de construir. Ahí donde se permite que, sobre todo, lo que son conglomerados de gente medios, no muy grande ni muy pequeña, con gente que procede que viene con oficio, con forma de relacionarse, con su cultura de pueblo, con su forma de relacionarse, y se encuentran ahí en medio de la nada y empiezan a hacer autoconstrucción, hacen autoconstrucción de la vida. No solamente hacen construcción de la vivienda, hacen construcción de las relaciones con el otro, de la diversidad, y fundamentalmente hacen construcción a través de lo festivo, del encuentro, de la vida, de la celebración. Ahí surge mucho el flamenco, tal y como yo lo entiendo, tal y como a mí me gusta, viene de ahí, de la repetición, de la relación con el espacio, con el otro, con la diversidad, con la queja, con la vivienda, con el amor, eso es. Donde se da eso, se crea ese tipo de arte y ese tipo de entenderse que es diverso, que es mestizo, que es repetitivo, que se aprende a base de la celebración y de la fiesta, que no entra por la cultura, no entra por el aprendizaje, sino entra porque tiene que entrar, no es que naces con ello, no es natural, como diría este hombre, pero casi se le asemeja, porque desde que te sientas en ese espacio entra toda esa forma de entender tu relación con el entorno y se hace a través de lo festivo, de la música, del cante, de la expresión corporal y tal. En los sitios donde eso perdura más y tenemos gente que se junta no para pedir a la administración sino para buscar soluciones a los problemas que tiene y luego agarra a la administración y ve que lo estafa, que es el discurso de Orcasitas, y sigue trabajando, ahí se dan esos intersticios, o yo por lo menos así lo comparto con alguna gente, donde se puede recrear otro tipo de cultura que para alguna gente está al margen, que para mí me parece que es no es al margen, es que necesita otros márgenes, necesita otros caminos y lo hace de otra manera, ¿no? Otra forma de caminar. Y ahí se genera un tipo de relaciones que eso, que no solo construye la vivienda, sino que construye la vida y por lo tanto construye el colectivo. Lo que dice el hombre este que está al final es que al final ya no nos toman el pelo, porque nos hemos dado cuenta que tenemos pelo y que el pelo mío es distinto que este. Dice, si por lo menos viniese a hablar de la cultura obrera, no hagas la suya. O sea, él diferencia muy bien. Tiene clarísimo el discurso, su cultura y la nuestra. ¿Y la nuestra cuál es? No sé, diversa, mestiza, mezclada. Pero la nuestra, la que nos va a configurar. Entonces, esto es barrio donde se va así desde la autoconstrucción y se empiezan a buscar los servicios, incluso ellos mismos, da pie a recrear todo este tipo de encuentro. Del encuentro con el codo a codo, como diría Gonzalo de Berceo, uno conoce a su vecino con el vino, ¿no? Codo a codo y con así el estribillo que tiene. Eso es parte de donde nace esta forma de entenderse, de comunicarse y de cantarse, entre ellos el flamenco, tal y como a mí me han explicado algunos colegas de aquí del barrio. ¿Qué pasa cuando, sin embargo, encontramos otros tipos de producción del hábitat? Como puede ser el polígono o el barrio del Pilar, ¿no? Que sale también como ejemplo. Enseguida se empieza a dar una tensión fundamentalmente con las inmobiliarias, con las constructoras, que es en el caso del Pilar y es una estafa porque había espacios verdes, no sé qué, y con una administración a la que se le pide responsabilidad con respecto a algunas cosas. Provéenos de esto, provéenos de aquello, una guardería, un tal, pero no lo que significa y qué pasará, cómo será esa guardería y cómo será ese centro cívico y cómo será esa calle. Queremos que nos hagan la calle. Pero no le decimos, o yo, pero que la calle la voy a hacer yo. O sea, que yo tampoco tengo claro cómo es la calle, que somos tan diversidad de vecinos que esa calle tiene que ser apropiada también. En el sentido que tendremos que discutir los conflictos que tenemos para usarla y para vivirla. Viene alguien, nos la diseña, a primera vista puede quedar estéticamente bonita, luego surgen los conflictos para vivirla, para apropiarse de ella, ¿no? En estos barrios, enseguida, a mí me llama la atención, si veis la imagen que sale de los representantes del barrio del Pilar, que es el discurso de los representantes ahora que enseguida quieren ser interlocutores de la administración. Vayamos allí y hablan su lenguaje, es que hablan con la misma forma. O sea, tú no sabrías, le quitas, si no sabrías si está hablando un político o está hablando un vecino. Dirías, ¿qué? No lo sé, lo tengo que pensar. Incluso la forma de presentarse, sentarse en el escenario frente al de la cultura popular, que lo hace además con humor, con tal, y viene un poco, ¿cómo decía? Un pavo, un pollo, el que viene, un pájaro, viene un pájaro. El tío es súper listo, podría decirlo de otra manera, y lo dice perfectamente porque quiere apelar al interlocutor que está intentando buscar, está buscando una complicidad, ¿no? Esos dos modelos llevan mucho a cómo son el desarrollo de esos barrios. O sea, tú te vas ahora y te rastreas en el barrio del Pilar qué movimiento reivindicativo y qué formas culturales hay en el barrio del Pilar, y están las que ha creado el primer centro comercial que se creó en España, que fue en el barrio del Pilar, y no por casualidad. Hay un maravilloso libro de Ibáñez, Luis Ibáñez, que habla de ese centro comercial y cómo se creó, y cómo enseguida creó ese centro comercial y como no había otro espacio, pues todos los vecinos se fueron a invadirlo. Entonces dijeron de allí, joder, esto no vienen a comprar. Vamos a poner aquí los bancos estos que hemos puesto que se sientan ahí a jugar las cartas, coño, vamos a partirlo, vamos a poner aquí incomodidades, incluso vamos a quitarlo. Esto es un lugar para consumir, no es un lugar para estar. Y se produce toda una revolución y empiezan a pensar aquello, así le hemos dado mucha comodidad a esta gente. Tienen esto techado, una cantidad de viejos sentados allí, coño, que ni consumen, no tienen ni pensiones, coño. Entonces, bueno, se crea allí y no es por casualidad. Hay un modelo y es un modelo de vida, un modelo de desarrollo, el piso ideal de los 70, que sale ahí el cartel, y eso crea una forma de vida. Aislada, dice este hombre, yo me puedo permitir, en Dos Casitas, irme un día y no trabajar porque mi colega que me conoce, de toda la vida que hemos estado en este barrio, me va a dar de comer ese día, pero en un bloque de piso del barrio del Pilar, este no, yo tengo que ser un buen trabajador y a trabajar, proveer a mi familia, ser el cabeza de familia. Modelo de cabeza de familia. Luego ya entramos las mujeres como cabezonas igual y entramos por el mismo, pero vamos, eso era proveer, no irme a relacionar, eso no está bien. Y el piso que se crea es para eso, transitar rápido y el ascensor más, pues la escalera a veces te para, pero es que el ascensor ya, y que no te toque otro, sino sube, que yo acabas cargado. Bueno, total, toda esta caricatura crea modelos distintos y por lo tanto va a crear formas culturales distintas. Yo creo que, no siendo ninguna experta, por supuesto, si pudiese rastrear qué hay de flamenco o de algo de cultura popular interesante en el barrio del Pilar, y me lo he pateado, hay algunos patios de vecinos curiosos, si te vas a Horcasitas, todavía hay sitios curiosos, hay peñas, hay espacios curiosos, y todavía el movimiento es distinto. Eso sí lo traigo a Polígono Sur. Bueno, el Polígono Sur es parecido a un desarrollo hecho por la administración. Durante el momento que estuvieron las primeras casitas donde se trae a la gente antes de hacer la barriada de las letanías, vienen de patios de vecinos, vienen con una cultura de juntarse, de la fiesta, la gente lo recuerda fantásticamente. Tiene un imaginario de ese momento de la solidaridad, de la diversión, de lo festivo, de lo lúdico, de la seguridad, las puertas abiertas, todo el mundo te lo cuenta así. Haces aquí historia oral de eso y la gente vivía estupendo, vivía en una mierda de casa. Pero su calidad de vida, su imaginario sobre la calidad de vida era buena. O sea, la felicidad que te transmiten cuando cuentas esa etapa no tiene nada que ver con la felicidad que te transmiten cuando ya se encuentran en un bloque de pisos donde el realojo o la ubicación de la familia se ha hecho rápido y sin pensar quién era con el que ibas a compartir. Si tenías historia, no tenías historia, tradición, costumbres diferentes y tal. Y no habla con eso, que el letanía más o menos salió medio bien, que si te vayas a la parte de Martínez Montaña ya a los 80 es que eso ya fue un apuro rápido con intereses claros, que es realojar a lo máximo que pudiésemos sin que nos molestase en otros sitios, ¿no? Entonces, en Polígono Sur hay mucha diversidad entre las formas de habitar y las formas en las que se conserva ese espacio público y se usa, y tiene que ver sobre todo con la movilidad de la gente. Si ha habido mucha movilidad en los bloques, el 5-7 era un bloque donde había habido una movilidad de gente terrible, entraba gente que ponía la administración, que la traía una familia de allí, que se venía con 40, que no se controlaba, que se hacían dueños del bloque, con eso, y sin embargo te vas al 3, la esquina del conjunto 3, uno que tiene todas sus plantitas estupendas, la parte rehabilitada, que yo creo que alguno habéis intervenido ahí. Y ese bloque, tú dices, ¿cómo hay tanta belleza en este bloque? ¿Cómo entra y está tan estupendo? Tantas plantas, te parece que te has cambiado el universo. Y haces una historia de vida de la gente, y es que la gente que está ahí es la primera que hubo. Hubo suerte en el realojo, eran gente que se conocía, eran gente que compartía, y ha hecho una unidad de lucha por su espacio. Es decir, aquí no entra nadie que no vaya a aceptar una norma. Tiene su parte positiva, su parte negativa. También son un espacio de control. Pero bueno, se ha dado ahí. Entonces, en Polígono Sur tenemos muchas diferencias en eso, igual que en Murillo, que se conoce como las 3.000. Tenemos aquí este patio que está detrás, que es el 1, que vive fundamentalmente una familia extensa, que ha mantenido y ha controlado que allí no entre nadie que no quieran ellos. Mucha tradición familiar y tal, y se mantiene, y hay un montón de fiestas. Ayer teníamos un fiestorro, y ahí se reproduce el flamenco, y allí se vive, ahí se hace lo cotidiano. Frente al que está al lado, que es donde se realojó todo el asentamiento de Bermejales, famoso, ¿os acordáis? Que se vinieron para acá todas las familias, se instalaron en tres patios, y esos tres patios, si los veis, es que dices, pero aquí, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado un huracán? O sea, de pronto, ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Pues que gente que no tiene identidad con ese espacio, ni identificación con esa forma de hacer, pero sí que vienen de una forma de vivir a pie de tierra, de matar a su cochino, de tal, de la música a toda leche, pues van allí y siguen reproduciendo su modelo. ¿Por qué? Porque eso es calidad para ellos. Y encima son muchos, muchos con respecto a los otros. Y si a eso le unes un clima de impunidad, bueno, que aquí en el polígono cualquier cosa puede pasar. Ahí se regeneran muchas cosas. Con respecto, no me quiero desviar mucho más, con respecto a cómo se intenta responder a ese reto de los vecinos de que esto no puede seguir así, ¿no? Bueno, la respuesta de la administración cuando no sabe qué hacer es que nombra una cosa. Por una comisionada, autoridad única no podía nombrar. Yo siempre se lo digo a los de la plataforma, yo desde luego no quiero ser autoridad de nadie. Vamos, ¿qué pasó? Que yo ya nos ha costado mucho tiempo tener cosas elegidas y tal, para que venga alguien, que lo pongan allí. Venga, tú mandas aquí. A mí eso de que me manden me gusta poco. Y que me den capacidad para mandar, pues me da miedo a mí misma, ¿yo? O sea que prefiero que no. Pero aparte de eso es complicado. Entonces se nombra una cosa que es, eres interlocutor preferente de las administraciones. Suena lo mismo, no tiene presupuesto, ni te lo vayas a inventar, ni puede dar órdenes. Tienes que seducir, el arte de la seducción. Es un equipo para seducir. Yo creo que todos los que estamos allí somos vendedores de zapatos. Seducimos, somos como los de los mercadillos, pues seduciendo, ¿no? Y la seducción que intentamos hacer, pues es hacer la calle. Voy a tomar prestado del grupo que estuvo aquí con Félix y de las chicas del espacio del público, son geniales. Y que dice, aquí hay que hacer la calle, o sea, para poder pensar qué barrio queremos, hay que volver a reconstruir las relaciones. Hay que volver a poder mirarse con el otro y a poder conversar con el otro las diferencias que tenemos. Porque cuando hacíamos el diagnóstico, decía la gente que los problemas son, alguna gente que los problemas son los gitanos. ¿Cómo los problemas son los gitanos? Pues los echamos, ¿no? Dice que los problemas son, los echas. ¿O qué haces? Los socialistas, ¿cómo? Desde tu forma de entender la vida, la calidad de vida. Bueno. O sea, otro decía, no, el problema es la administración, no está interviniendo aquí, no está haciendo, ¿vale? ¿Y cómo quieres que intervenga? Pues cumpliendo la norma. Ah, la norma dice que hay que tirar los patios, la norma dice que hay que dejarlos bajos, limpios. Y tú tienes una moto, tú eres un albañil, ¿dónde vas a meter todo en un piso que no te cabe? Que tienes 5 niños. Te pones a pensar, eso de que te pones a hacer la calle. O sea, es, vamos a no intentar ser. Como en un libro que os recomiendo, bueno, una revista que se hizo que se llama Tratado de Chabolista con Piso, que analiza todo esto, esta película, y lo analiza muy bien, que cuando los arquitectos que llegaron allí, bien pensantes, profesionales en alianzas con los vecinos, se quedaban alucinados que los vecinos lo que querían era un piso de 12 plantas. Y decían, ¿pero por qué? Coño, porque nosotros ya venimos subdesarrollados, el campo no es subdesarrollado, está a la pie de tierra, lo moderno, el piso ideal de los 70 es ese, en una torre, y eso es el moderno. Y algunos arquitectos bien pensantes decían, chiquillo, te estás confundiendo, eso lo ha pasado este señor, ¿no? Y algunos tipos dicen, eso no es así, mi concepto de vida es ese, y tienes que entrar a trabajar sus contradicciones. Bueno, ¿y tú para qué quieres el piso? Esto, ¿y qué vas a hacer allí? Y que ir generando las propias preguntas para ver si tu modelo de vida se corresponde con ese ideal que te están diciendo, que ser moderno y ser guay es tener un piso. O es tener un chalet, o es tener qué, ¿vale? Entonces un poco ese hacer la calle fue la primera provocación. Y es complicado. Es complicado porque en el fondo lo que había que hacer era cambiar el modelo de gestión de la administración para que fundamentalmente los técnicos que estábamos trabajando aquí, por la responsabilidad que tenemos, fuésemos capaces de trabajar con los ciudadanos un pie de ciudadano y con la diversidad de ciudadanos que hay aquí. E intentar ser capaz de generar esos conflictos sin que los conflictos nos matasen. Y al mismo tiempo hay que hacer las cosas, y eso lleva tiempo, o sea, que la obra hay que hacerla, que tiene una empresa, que la empresa tiene su forma de hacer la obra, que tiene una subcontrata, que tal, o sea, toda esa diversidad de problemas que habéis vivido y que tu mundo ideal se te va desquebrajando todos los días. Entonces, bueno, me paro en esto un poco, si queréis luego entro más a debatir el cómo. Ahora también tenemos una crisis importante con el tema del plan, y ha sido un plan participado porque no podía ser de otra manera tampoco, o sea, que ni este barrio necesitaba discutirse a sí mismo, y se ha discutido, y se ha discutido para darse cuenta que le queda mucho por discutir, o sea, que verdaderamente hemos llegado a algunos puntos comunes y a muchos lugares de desencuentro, no solamente entre vecinos, entre vecinos y administración, y es complicado, se necesita tiempo para madurar las cosas, necesitas equivocarte, necesitas replantearte las cosas, y a veces las equivocaciones no nos gustan. porque luego no hay dinero, nos equivocamos cuando teníamos dinero y cuando ya habíamos aprendido, llegó, llegó la Unión Europea y dijo, ya no hay más fondos para vivienda, coño, ya lo habíamos aprendido, ya no podemos hacerlo como queríamos. Y ahí estamos, ¿no? En esa tal. En todo esto, y por cerrar un poquillo, o abrir más bien, ¿para qué nos vale el tema del flamenco aquí? Como un salto de la pirueta. Cuando intentábamos buscar algo que nos sirviese para crear un imaginario positivo en Polígono Sur, porque la gente habla de las 3.000. Yo le dije a mis padres que viven en Madrid y que me iba a venir a trabajar aquí y me dijeron, joder, ¿con quién te has peleado? Me han mandado allí a lo peor, ¿no? El imaginario es duro, ¿no? Y entonces había que intentar crear un imaginario, reconstruir un imaginario positivo tanto para adentro como para afuera. Nos parecía a alguna gente lo del flamenco maravilloso. El polígono flamenco sigue habiendo, sé que viene mucho de Triana, de tal, y sigue habiendo, aunque es un flamenco que yo lo calificaría de atrás, ¿no? Y de hecho hicimos un lema que es el flamenco en Polígono Sur de atrás para adelante. O sea, de la figura de atrás para adelante, coño, que se nos vea, que se nos vea ahí, ¿no? Y tú íbamos a Montparnasse, a alguna gente de aquí, allá en Nueva York, y el imaginario de las 3.000 se dulcificaba, o sea, hacía como el romanticismo, ¿no? Oh, se cortan las venas, se matan, pero fíjate que crean, ¿no? El jazz, ¿no? En los barrios está, qué bonito, qué gusto, ¿no? Ahora venías para adentro y hablabas en el barrio de flamenco, y el flamenco, gitano, más para esos. Una cosa que en teoría nos podía salvar cara al exterior, a tener una identidad positiva y a aprovecharnos de que es patrimonio, en el barrio crea muchas, muchas, muchas contradicciones. Y hay gente que tú le dices flamenco y es que no te pega dos hostias, te dice que vas a tu más marginalidad, ¿no? Porque estabas hablando de los márgenes y el imaginario. Y ahí estamos, aún así, va a haber un espacio de artes escénicas que está ahí en todo el medio de Martínez Montañés, que se va a llamar Factoría Cultural, ya por poner su nombre a la delegación de cultura, que no sabemos qué será, que sí que son 3 millones y pico de inversión, eso sí que lo es, y que está pendiente de un modelo de gestión que yo animaría a todas las personas que tenéis ánimo de construir, hacernos llegar cosas, porque otra cosa que le pasa a Polígono Sur es que de verdad por aquí aparece muy poquísima gente, salvando excepciones, y estamos faltos también de esa alianza que sale en la película de técnicos y vecinos, que enriquezcan, que nos contradigan, que nos hagan ver con otros ojos también. No que nos eduquen, sino que nos paremos a pensar y a construir. Y han llegado muy pocas ideas con esto. Y por desgracia, me van a despedir, la Delegación de Cultura tampoco nos han puesto muchas ideas. La Junta de Andalucía tampoco ha estado muy generosa en ideas. Pero por la supuesto, gestión de ese edificio no está gestión, planteado. ¿El modelo de gestión no? No, están construyendo un edificio más, como no se como siempre. Es que la administración nunca hace eso, así como tú lo estás haciendo. ¿Qué ha servido todo ese proceso hasta ahora? Porque mira, hay una cosa que se llama fondos europeos. Tú pones una idea, y además esa idea salió como necesidad del barrio, e intentas desarrollarla de una manera. Pero ¿vale? El fondo europeo volvemos a lo mismo, necesitamos un capital humano. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero que también los espacios son necesarios, ¿eh? Sí, son necesarios. Es lo que te dice la Asociación de Vecinos, necesitamos un espacio para juntarnos. El espacio en sí no es lo necesario, pero sí un espacio puede ser un provocador. Y de hecho así lo vivió el barrio, ¿por qué? Porque aquí solo había este equipamiento, ¿eh? Yeah. Y esto era lo único. El barrio ha ido creciendo en equipamiento, y es necesario tener equipamiento. Un barrio que tiene más de 40.000 personas. Entonces se pensó, y se pensó participadamente, y para qué iba a servir, y tenía sala de grabación, montaje, ensayo, porque aquí en Polígono Sur tienes sitios, os invito a venir al mercadillo los jueves y compraréis las maquetas más fantásticas sobre el flamenco que os podáis ver aquí, sobre todo muy vinculados a acontecimientos, a historias de las familias, aquí se trabaja mucho la transmisión de la historia de las familias a través del flamenco, se casa fulanita con menganito, el mejor del mundo, le escriben una letra, no sé qué, y eso se hace aquí, y aquí hay estudios de grabación estupendos. No, y artistas. Y artistas, pero te quiero decir que hay eso, y que lo hay, y que hay la gente que ensaya en una habitación de Martínez Montañés, que van con Farruco, estoy hablando de una familia, y en un cuartito, tienen 3 habitaciones, son, me parece que la casa, deben ser ya 10 o 11, no sé si han sido el último, y de 3 habitaciones pequeñas, una la han reservado para que su niña ensaye el flamenco ahí, ¿no? Es decir, que había una demanda de, vamos a tener un espacio de encuentro, no solamente para mostrar productos, sino para poder generar productos y relaciones. eso se piensa así, se dialoga con la administración en ese momento, vale, sí, vamos a crear un modelo de gestión, luego hay cambios. Todo, ha tardado 7 años, desde que se piensa hasta que ahora está 7 años. 7 años con la cantidad de cambios en las administraciones. Ya no está el que se habló con él, ya no está, y como los acuerdos no son infinitos, son finitos y desmemoriados, pues tú empiezas otra vez las negociaciones. Entonces, bueno, aún así, es lo que hay. No lo digo ni en positivo ni en negativo. Hasta aquí, muy bien. Así que es verdad que este barrio, creemos que todo el tema, no solamente del flamenco, sino del teatro, aquí está el grupo de los Shakespeare, que es un grupo que nace en el IES Romero Murube y que a través del teatro trabaja fundamentalmente la convivencia, ¿no? La convivencia, la interculturalidad, la forma de trabajar, la diversidad que hay en este barrio, que ha sido objeto de un documental que ha sido premiado en la SEMICI de Valladolid. Y también tenemos otra serie de grupitos pequeños, tenemos artesanos, tenemos pintores. Jorge García, que ha montado una galería. Que ha pintado muros aquí, que hemos hecho las paredes. O sea, que hay como en todos los barrios, ¿sabes? Gente, si tú buscas algo. El problema es, es que eso no deje de ser, o sea, pasar de ese artista aislado a ser un artista en relación con su entorno, generador de arte, provocador de arte, y a la vez que se llene con el arte del entorno, ¿no? Y eso es lo que también es necesario. Pero para eso había que gastarse el dinero en vez de un edificio. En el capital humano, para que esas personas que trabajan todos los días y que no tienen dinero. ¿Tú manejas fondos europeos? ¿Sabes cómo funciona? Pues te invito, si quieres te vienes y te lo explico por qué se gasta en edificios. Porque existe una cosa que se llama fondo FEDER, y los fondos FEDER no pagan personas, pagan edificios. Y entonces se paga edificio, y el edificio intentamos luego tirar que haya una gestión, que se tiene que buscar los fondos por otro lado. Es que, o sea, yo solo intento explicar a los vecinos no para que lo asuman, claro, sino para que lo conozcan y lo intentemos romper y desbordar. Pero es que es así. Y yo no dejo de trabajar en la administración y tengo que intentar que vengan fondos a este barrio. Y cuando los tengo, intento torcerlos de mala manera, como muchos técnicos, como puedo, buscando un resquicio. La mayoría de las veces el resquicio me mata y acabo siendo un gestor más de los muchos millones que hay. No sé qué. Y así somos. O sea, pero es que esto es, por eso decíamos que una de las cosas para transformar estos barrios es cambiar el modelo de gestión y el de financiación y el de cómo es ese modelo de Europa decide, España, el gobierno de España, el Estado de España traslada las autonomías, los ayuntamientos hacen lo que pueden. Vamos a ver si esto lo vamos cambiando, ¿no? Si queremos que verdaderamente la ciudadanía tenga capacidad para participar, es porque tiene capacidad para poder pensar. O sea, provocamos que piense, que discrepe entre ellos, con la administración, y eso necesita tiempo e inversión en eso. Eso no está de moda. No existe financiación para eso, ¿eh? Las escuelas tampoco. Bueno, me callo porque me he enrollado un montón. No sé, mejor entramos en un debate, porque al final estamos en lo que estamos, y estamos en una crisis, no sé si lo sabéis. No sé.